Y metidos como estamos en la producción del concierto en el 16 toneladas del próximo sábado 26 de abril, 35 años festejando la andadura de Doctor Divago, con toda esa trayectoria, con toda esa gran cantidad de discos, con todos esos años a sus espaldas. Y habida cuenta de que hoy es un jueves raro, mitad lectivo, mitad festivo, hoy tenemos un programa únicamente musical, aunque les daremos también algunos consejos. Venga, va, comenzamos. ¿Quieres quedar?

lejos llega la ciudad, las mujeres salen y los hombres solos bajan a los bares. Y esa noche todo vale. Y sientes tu corazón latir al ritmo de esta milonga, que es la milonga del marinero y el capitán. Fue por una rubia loca que bailaba sola hasta el amanecer. Y se movía, pero también que fue mirarla y fue perder todo por ese cuerpo y esa promesa. Arquitecto, muy ducho, muy listo, muy recto, pero trabaja tanto. Quise ayudarle y dije, ¿quieres un poema guapo para ese plano? Y me dijo que no serviría, que molestaría. Yo me entristecía de saber que no le ayudaría. Mi hermano Salva es abogado, muy fiero, estudioso y apasionado, pero trabaja tanto. Quise ayudarle y dije, ¿quieres una melodía guapa para ese caso? Y me dijo que no, que nadie la oiría, que molestaría. Y yo me afligía de saber que no le ayudaría. Simpático, hace deberes con sus hermanos, pero le ponen tantos. Quise ayudarle y dije, ¿quieres que toque el piano para inspirarte en este calvario? Y me dijo que no, que le molestaría, le despistaría. Y yo me deprimía de saber no le ayudaría. Os quise ayudar en vuestra vida normal. Os quise ayudar en vuestra vida normal. Os quise ayudar en vuestra vida. Casi 20 años y ya está cansado de soñar, pero tras la frontera está su hogar, su mundo y su ciudad. Piensa que la alambrada solo es un trozo de metal, algo que nunca puede detener sus ansias de volar. Libre como el sol cuando amanece. cesar detrás de la verdad y sabré lo que es al fin la libertad. Con su amor por bandera se marchó cantando una canción. Marchaba tan feliz que no escuchó la voz que le llamó. Y tendido en el suelo se quedó, sonriendo y sin hablar. Sobre su pecho flores carmesí brotaban sin cesar. Es un desastre universal. Se paran de punta como un puerco espín. Pareces la estatua de San Peluquín. Y tres peluqueros te alcanzan a ti con peines de acero y sierra sin fin. Tú tienes unos ojitos soñadores, pero tu pelo, ay, qué cosa tan fatal. Se paran de punta con un corto espín. Pareces la estatua de San Peluquín. Ni tres peluqueros te alcanzan a ti con peines de acero y sierra sin fin. Tú tienes unos ojitos soñadores, pero tu pelo, ay, qué cosa tan fatal. Despeinada, despeinada. Na na na na na.

será para que me hables y hagamos lo que no siempre podemos. Pediría que te asomes al fondo de mis ojos y veas cómo te veo antes de perderte de nuevo. Llegamos a encontrarnos, amor de contrabando. Crucemos los dedos y las fronteras, mordámonos un largo rato. Listos que pierden las carteras, bandidos una noche cualquiera, con clase y sin escuela. Y ahora abrácese quien pueda. Si llegamos a encontrarnos, amor de contrabando, crucemos los dedos nuestras fronteras y mordámonos un largo rato. Si hay tontos que pierden sus parejas, hay bandidos una noche cualquiera, con clase y sin escuela, así que abrácese quien pueda. La cococha, ¿cuánto la tiene? al arrullo del tiempo perdido. Tropezamos con el melitón, siguiendo la magia inspiradora de las moscas. ¿Qué tal? Soy Manolo Bertrán, de Doctor Divago. Vengo a hablarte de una fiesta muy especial que estamos organizando para celebrar los primeros 35 años de trayectoria de Doctor Divago. Será en la sala 16 toneladas el sábado 26 de abril y contaremos con amigos muy especiales sobre el escenario, ya que sabrás que recientemente se ha publicado un disco homenaje con versiones de nuestro repertorio a cargo de 19 grupos y solistas, un disco que podrás comprar en esa noche, ya que estará a la venta ahí en la sala. Por cierto, que también las entradas anticipadas ya están a la venta en la web de movingtickets.com. Así que será un concierto de Doctor Divago con la banda al completo, un concierto eléctrico de Doctor Divago, pero esta vez con unos cuantos amigos sobre el escenario, así que en breve empezaremos a desvelar nombres. Nos vemos en el 16 toneladas el sábado 26 de abril para celebrar a lo grande los 35 primeros años de Doctor Divago. Gracias infinitas. ojos cerrados se divisan infinitos campos. Donde se creó la primera luz, germinó la semilla de un cielo azul. Volveré a ese lugar donde nací. De sol, espiga y deseo. las historias del más allá. Solo me asusta escuchar los relojes en la oscuridad. No, no cambiaría jamás. El universo informal, donde crecen las semillas de lo chulo, lo genial. Donde el hierro se retuerce y se transforma. veces que no quiero ni tocarte. Hasta que ya no pueda. Hay que prestar.

contaminado. Los dos bebemos del mismo vaso. Solo contigo llegué a olvidar los fantasmas de mi pasado. Te prometí no mirar atrás. Vale la pena luchar. No sé si podré salir, pero lo voy a intentar. Si contigo he de vivir, vale la pena luchar. No sé si podré salir, pero lo voy a intentar. Si contigo he de vivir. Yeah, yeah, yeah. La gente me ha etiquetado dentro del ranking social, entre los vinos baratos que se usan para guisar. He roto los viejos lazos, no me abandones jamás. Ya coloqué tu retrato en mi sala de estar. Mírame como un papel gastado que necesita ser reciclado. Solo contigo llegué a olvidar los fantasmas de mi pasado. Te prometí no mirar atrás. Vale la pena luchar. No sé si podré salir, pero lo voy a intentar. Si contigo he de vivir. Vale la pena luchar. No sé si podré salir, pero lo voy a intentar. Si contigo he de mucha gente. Has pasado mucho tiempo allí porque es algo diferente. Debe ser el oro en la pared o el ambiente decadente. Pero para mí, para estás tú. Llévame, llévame de la mano o nos perdemos. Pared que me dice si me mientes. Dice que me quieres de verdad y no quieres a mi gente. Tu forma política de amar y las drogas que me metes. Para mí, para mí demasiado pronto. Para ir, a comandancia, I'll be I think as far back as I can remember hearing music and hearing people sing and perform, I just knew that it's what I wanted to do, so I started singing in church. Despedimos así la edición de hoy, jueves día 17 de abril de 2025, de esta edición especial del Club de Amigos del Crimen. No estaba tan mal. Una vez más, a los controles ha estado DJ Stadler, Javier Pérez en la selección musical, archivo y documentación a cargo de El Héroe, y con todos ustedes ha estado, lo adivinan, Javi Gafotas ante el micrófono. Sintonizan Radio Clara en el 104.4 de la FM, en la radio libre y libertaria de la ciudad de Valencia. Y un saludo muy especial para las plataformas digitales hipopfm.com, elregresoradio.es y ture68.com, que tienen la deferencia de reponer este programa. Está bien así. Y pase lo que pase, prométanos que jamás dejarán de ir a dar de comer a los patos. ¡Salud! Mi vida sin ti no estaba tan mal. Será esto una salida o solo el final. Solo quiero hacer. Quizá cambie algo.